Territorio es todo espacio que sientes que es tuyo y que debes de proteger, ¿no? Y una de ellas es primeramente el cuerpo, viene la lengua, la cultura, en donde viene la danza, la música, toda esa parte del arte que es nuestro y que debemos defenderla y cuidarla, difundirla también. Hablando mi lengua, umbeyet, defiendo el territorio. Practicando el telar de cintura, plasmando todos esos hermosos animalitos de mar, de la tierra, del aire, defiendo el territorio. Danzando y enseñándole a los pequeños, estoy defendiendo el territorio. Y este encuentro hace que nos reconozcamos, ¿no? Y que también conozcamos a otras personas que también están trabajando esta parte de la defensa del territorio. Aprendemos de ellos, damos a conocer lo que sabemos, sacamos lo que nos duele y también es un espacio de curar las heridas del alma, ¿no? Me siento una mujer fuerte, una mujer que sabe mucho, una mujer que puede compartir, una mujer que quiere aprender y una mujer que sabe que siempre hay un grupo que le puede apoyar, sea varón, sea mujer, sea un niño o una niña, pero eso me hace sentir fuerte porque estamos trabajando en equipo.